Ruta alternativa. Quilombo organizado. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, son muchos los reclamos que vecinas y vecinos de barrios como Villa Rosa y Mateu vienen haciendo en relación a las dos centrales termoeléctricas, dos, ¿no? Ubicadas apenas a 600 metros, 6 cuadras de las viviendas y catalogadas como una industria categoría 3. Hemos dado cuenta de esto ya en algún otro momento, en algún otro tramo de la ruta alternativa y queríamos saber si ya están funcionando estas dos, APR Energy y Araucaria Energy, y para eso estamos comunicados con Sonia Tognoli. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esta sería la primera pregunta, ¿ya están en funcionamiento? Sí, en realidad, bueno, actualmente ambas industrias tienen establecidas medidas cautelares por las cuales se prohíbe el funcionamiento. Sí, el problema es que estas industrias no acatan la medida judicial y están trabajando. De hecho, durante el fin de semana estuvieron haciendo cargas de combustibles, lo cual está expresamente prohibido por la orden del juez Charvay, que aún sigue vigente, y continúan con los trabajos normalmente, como si esta orden no existiera, con un nivel de impunidad tal que, a pesar de las denuncias frecuentes que están haciendo los vecinos en la Fiscalía de Campana, ellos siguen trabajando como si nada pasara. Lo que aducen desde las industrias es que ellos se encuentran realizando tareas de mantenimiento, pero como dice la orden judicial, está expresamente prohibido descargar combustible, sea la medida que sea, no hay ninguna excepción a esto, y ellos siguen haciendo estos trabajos, inclusive en horas que no son habituales, por ejemplo un domingo a la tarde. Ingresan camiones de combustible, han ingresado 5 camiones con los vecinos. Yo soy vecina de la localidad de Mateu y venimos haciendo un seguimiento exhaustivo de los trabajos que están haciendo. Claro. Entonces estamos al tanto de que están trabajando. De hecho, han incorporado más personal que anteriormente no se encontraba trabajando, y actualmente están inclusive ampliando la obra. Sonia, vos formás parte de un grupo allí organizado, están organizados los vecinos de Mateu. Sí, yo formo parte de vecinos de Mateu y Villa Rosa. Ajá. Que estamos haciendo los reclamos, hemos hecho acciones, muchas movilizaciones y cuestiones, reclamos. Pero hay varios reclamos, hay varios frentes. Está también la organización de ambientalistas de Pilar, inclusive el intendente de Escobar también hizo acciones en contra de estas industrias. Hay varios frentes que están tratando de luchar contra esta impunidad, que no solo se refiere al incumplimiento de las medidas. Nosotros estamos prácticamente censurados por los medios de prensa nacionales. Uh-huh. Que nos han hecho notas periodísticas y después nos salieron. Claro. Entonces somos víctimas de varias, de un nivel de impunidad muy grande. Uh-huh. Que aparentemente no tiene límites. Vos decías que hay allí una mirada, digamos, desde la contaminación. ¿Cuáles serían algunos de los puntos contaminantes, digamos, por los cuales ustedes resisten estas instalaciones? Sí, hoy en día los puntos de la contaminación no podemos establecerlos precisamente más que con lo que generalmente se refiere al manejo y al funcionamiento de estas industrias. El problema central radica en el cambio de zonificación. Nosotros obviamente estamos en una zona residencial, en un pueblo de más de 120 años, uh-huh. y actualmente se cambió esa zonificación a una zona industrial exclusiva, con lo cual estamos expuestos a la instalación de estas industrias que son peligrosas y que por su funcionamiento generalmente traen consecuencias ambientales y de contaminación que afectan tanto a la salud como al ambiente, al suelo, al agua. Generalmente estas industrias lo que hacen es emanar dióxido de azufre, ajá. Al ambiente, con lo cual si uno respira eso puede generar innumerable cantidad de enfermedades, llegando al extremo del cáncer en los casos, sí, claro. en los que hay predisposición genética. También la contaminación de los suelos, uh-huh. el gran uso del agua, hablando de 5 millones de litros diarios, teniendo en consideración que la localidad de Mateu, por ejemplo, no contamos con agua corriente, con lo cual nos abastecemos del acuífero Puelche. Esto generaría un desabastecimiento de este recurso hídrico que tenemos y quizás no nos quedamos sin agua, pero vamos a tener un caudal muy escaso. Sí, y claro. con una mala calidad de agua. Y teniendo también en cuenta los efluentes, que es el agua que emanan estas industrias a altas temperaturas, al arroyo Burguiño, que lo que hace el arroyo justamente es atravesar la localidad de Mateu, y con esto la contaminación de los suelos, cultivos, teniendo en cuenta que es una zona en la que se desarrolla mucho la agricultura, esto sería afectado también por una lluvia ácida que afectaría los cultivos, el aire, causaría también en todos los casos irritación en los ojos, malestar general y la contaminación sonora, claro. más allá de que las industrias dicen que esto está totalmente controlado y que no va a haber contaminación sonora, lo cierto es que va a haber contaminación sonora. Esto entre varias otras cuestiones mucho más peligrosas, como son el riesgo que conlleva tener grandes cantidades de combustibles en una zona que está totalmente poblada, porque tenemos colegios a 600 metros, a 400 metros de estas industrias. Claro, una zona residencial. Tenemos una bomba, claro, porque claro. si llega a suceder un siniestro, ni siquiera hay un plan de evacuación para la población. Claro. Entonces nos encontramos expuestos al día de hoy a este riesgo, que este riesgo ya deja de ser potencial, porque el combustible ya está cargado en estas industrias, claro. con lo cual un desperfecto nos colocaría totalmente en un nivel de desprotección que ni siquiera podríamos ser asistidos por los bomberos y el Servicio Zonal de la zona, que también se encontraría afectado ante esta eventualidad de un siniestro. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos acabas de mencionar y el impacto que representaría en una zona residencial, ¿se hicieron los estudios de impacto ambiental? Se hicieron estudios de impacto, que de hecho las mismas industrias reconocen el daño que generaría, por eso llama la atención cómo luego las autoridades nacionales, inclusive la gobernadora también, hablando de nivel provincial, han autorizado a estas industrias, cuando ellos mismos reconocen en sus estudios de impacto ambiental la posibilidad esta de víctimas fatales, y cuando en sus estudios de impacto ambiental se tiene en cuenta la población que hay en la localidad de Mateo. Eso es muy llamativo, porque ellos mismos reconocen que todo el impacto se ocasiona en la ciudad de Mateo y en la parte aledaña de Villarrosa, sin perjuicio de que los daños son grandes en lo que es el nivel de superficie poblacional. Ellos mismos reconocen el daño y que el impacto ambiental se produciría allí. Y entonces, ¿cómo es que hicieron la rezonificación? Disculpa, pero no. Sí, es que eso es una de las preguntas que todos nos hacemos. Ese es el reclamo, lo que nos moviliza, los que nos inquieta, nos angustia, nos quita el sueño, porque nosotros pudimos acceder a estos estudios en los que justamente se mide la población, la cantidad de colegios, claro. Inclusive están establecidos con imágenes las partículas de azufre, hasta dónde llegaría hasta, por ejemplo, Loma Verde, Ingeniero Mashuit, que son localidades que son mucho más alejadas, imaginemos, claro. ¿No? Lo que es la localidad de Mateo sería afectada directamente, y Villa Rosa también, sí. Es una zona justamente que ahí está rodeada de clubes de campo, barrios privados, gente que ha elegido venir a vivir a esta zona, porque justamente es un lugar que siempre fue de aire puro, verde, y hoy nos encontramos ya con una modificación en la zona, que ahora pasa a ser industrial exclusiva. Claro, claro. Y aparte, bueno, ya todos creo que sabemos que aquello que queda expuesto a la deriva no se puede determinar exactamente hasta dónde llega, porque es muy indeterminable. Bueno, te agradecemos mucho, Sonia. Vamos a seguir obviamente con el tema. Y esperemos que estos recursos que ustedes han interpuesto en la justicia de alguna manera logren que se respeten, ¿no? ¿Sonia? Bueno, me parece que la comunicación se cortó, ¿eh? Estábamos de todas maneras despidiéndonos con Sonia Toñoli, que es abogada y vecina de allí de Mateo, donde van a sufrir el mayor impacto en la instalación de estas dos productoras de energía.